bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radiofílica nocturna, álbum del álbum. De nuestro ritual de lo virtual Eclecto Maryland, edición 493 ya, donde nos atascaremos una bebida neurobélica muy chingüengüenchona titulada Pork Soda. El álbum de la banda Primus, que cumple 30 años este año, en los tempranos años 90s, cuando la música mutaba de forma impresionante y rotunda, ser identificada como algo ya conocido para una banda era casi un insulto, por lo que se favoreció un gusto muy extremo por la experimentación. Caldo de cultivo de donde surgieron platillos y bebidas, en este caso bastante jugosos y definitivamente grasosos, como el tercer bebé de Primus, que llamaron Pork Soda, donde su sonido y sus letras fueron llevados a terrenos muy eclécticos y absurdos, donde la muerte, la tristeza, el suicidio, los asesinatos, así como historias trágicas, nos llevan ya, no de la mano sino del cuello o de la greña, a pasear por una retorcida galería de pesadilla solo con boleto de ida. El bajista, vocalista y líder de la banda, Don Les Claypool, ha dicho que la mayoría de las canciones fueron escritas mientras la banda estaba de gira para promocionar su álbum anterior. El gran Sailing the Seas of Cheese, Claypool, y el ex guitarrista de la banda Possessed, cuando tenía 17 años, Don Larry Lalonde, trabajaron en ideas para canciones entre las pruebas de sonido y los momentos de descanso en la carretera. La banda decidió construir un estudio de grabación en una casa rentada en San Rafael, California. El estudio, conocido como Rancho Relaxo, les permitió tener más control creativo sobre el proceso de grabación. El tema abridor, Pork Chops Little Daddy, parece una plantilla irlandesa con pies que golpean y una mandolina divertida. 40 segundos después, se reproduce la primera pista real del álbum, My Name is Mom, el primer sencillo de este álbum, que comienza con una línea de bajo nerviosa, uno de los más grandes éxitos de la banda. La ominosa y exuberante voz de Claypool nos cuenta la historia de un hombre llamado Mud, o Lodo, que en un arrebato de ira y locura mata a su amigo besándole el cráneo con un bat de béisbol, vomitando una mezcla entre funk y metal progresivo. Luego, en el tercer track, lo grotesco sigue siendo el punto más fuerte de Primus en este trabajo, que se expresa a través de la novedad, como sucede en la excelente Welcome to This World, un cruce entre el blues crepitante del bluesman estadounidense Slim Harpo, conocido por su maestría creando sonidos de blues con su armónica, y el cabaret decadente del compositor alemán Kurt Weill. Destapamos esta soda puerca con estos primeros tres cortes, Pork Chops Little Daddy, My Name is Mud y Welcome to This World, acá, álbum del álbum. De nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 493, celebrando el 30 aniversario del álbum Pork Soda de Primus, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclecto Maryland Paranoias. Tomatoland Paranoias. We'll be right back. let them breathe. Why the wicked thoughts upon my brain? Ese fue el arranque del álbum Pork Soda de Primus en su 30 aniversario con los temas Pork Chops Little Diddy, My Name is Mud y Welcome to This World, acá, álbum del álbum. De nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 493, el llamativo diseño de arte involucró a Jay Blakesburg en las fotografías de las esculturas realizadas por Lance Link Montoya y a Paul Bosco Haggard en el diseño, logrando una portada, por decirlo menos, bastante impactante. Y continuamos ahora con un ejemplo claro de la contradicción en términos de lo que es su sonido, algo desaliñado pero muy preciso. Con el cuarto track titulado Bob, la letra de la canción es una oda a Bob Cock, un personaje de ficción que la banda creó y que representa el lado excéntrico y extravagante de la sociedad. La canción comienza con una línea de bajo potente, a la que pronto se une la guitarra y la voz de Claypool, que adopta un tono agudo y caricaturesco mientras canta sobre las hazañas del tal Bob, quien no aguantó más y tuvo un trágico desenlace colgado del marco de su puerta. La música fragmentada y onírica de este tema nos transporta a la mente de un suicida. Aquí un rasgo muy distintivo de Primus, su capacidad de generar atmósferas musicales que nos envuelven y hacen sentir extremas emociones. Justo después, el tema DMV, que presenta otra línea debajo de Claypool en expansión, pero letras no tan profundas donde la música domina la letra y hace que la canción sea una experiencia agradable, a pesar de ser un tema que habla sobre el sinsentido de la burocracia y la locura del Department of Motor Vehicles o el Departamento de Vehículos Motorizados, una pesadilla visitar esos lugares de gobierno con filas interminables y trámites innecesarios. Suenan Bob y DMV, acá, álbum del álbum. De nuestro ritual de lo virtual Eclecto Maryland, edición 493, celebrando el 30 aniversario del álbum Pork Soda de Primus por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar los temas Bob y DMV del álbum Pork Soda de la banda Primus, acá, álbum del álbum, de nuestro ritual de lo virtual Eclectomiroland, edición 493. Seguimos ahora con la orientaloide historia de un pez y sus naturales peripecias en el mar, titulada The Old Diamond Black Sturgeon. Esta canción presenta una historia sobre la pesca de un esturión y las dificultades que conlleva. La música es suave y relajante al principio, pero se vuelve más intensa a medida que la historia avanza. Es una continuación de la historia que empezó en las canciones Fish On y Fisherman's Chronicles Part 1 del álbum anterior de Primus, Sailing the Seas of Cheese. Seguida de Nature Boy, a través de disonancias y mil descuidos, se acercan peligrosamente al sonido de Per Ubu, banda de rock experimental formada en 1975, que es considerada la creadora y única representante del rock expresionista. Recordando que el expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando mayor importancia a la expresión de los sentimientos que a la descripción objetiva de la realidad. Nature Boy no es una canción original de Primus, sino una versión de una canción escrita por Eden Abbas en 1947. La canción fue popularizada por Nat King Cole en 1948 y ha sido versionada por muchos artistas a lo largo de los años. En una entrevista, Claypool dijo que la banda comenzó a tocar Nature Boy como un guiño al jazz. También dijo que le gustaba la letra de la canción, que habla de un niño de la naturaleza que busca la verdad y la felicidad en un mundo lleno de engaños. Escuchamos ahora los temas Old Diamond Black Sturgeon y Nature Boy, acá, álbum del álbum, de nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, edición 493, celebrando el 30 aniversario del álbum Pork Soda de Primus, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron los temas All Diamond, Black Sturgeon y Nature Boy del álbum Pork Sora de la banda Primus acá, álbum del álbum, de nuestro ritual de lo virtual Eclecto Mirland 493. Ahora, Wounded Knee se encuentra entre las muchas instrumentales del álbum. Lo que distingue a esta es la fabulosa percusión que acompaña a Don Tim Herb Alexander, baterista. Wounded Knee es un hermoso y grandioso solo de batería dedicado a los 300 miembros de la tribu Lakota que fueron asesinados por los colonizadores estadounidenses en la masacre de Wounded Knee. Un poco de música gamelán tradicional de la India para poner a viajar en la primera y justo después la canción que le da nombre al álbum, inspirado por un anuncio publicitario para Pork Soda, una bebida ficticia que aparece en la película de 1984, Repo Man. En palabras de Les Claypool, Pork Soda sabe a una grande y fría bebida alta en calorías y colesterol. Sin duda tienes razón, porque puedes atascarte de esta música con el riesgo de que se te tape una arteria o mueran algunas neuronas de tantas emociones. Es un álbum que sigue siendo muy valorado por los fans de la banda, gracias a su complejidad musical y a sus letras surrealistas e inquietantes. A 30 años de su lanzamiento, Pork Soda es uno de los discos más raros, funky, divertidos y pesados que la música desquiciante nos ha regalado. Definitivamente, una obra maestra. Luego, el tema The Pressman comienza lentamente con una tranquila línea debajo de Claypool. Esta canción tiene una de las mejores letras del álbum, hablando sobre un periodista que describe lo que hace como escribir entre líneas, tratar con la fantasía, reportar hechos, creando la mancha de la memoria, y presenta uno de los riffs más pegajosos que jamás hayan hecho. Suenan Wounded Knee, Pork Soda y The Pressman acá, álbum del álbum, de nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 493, celebrando el 30 aniversario del álbum Pork Soda de Primus por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta Ajusco por radiocomun.mx. Tomatoland Paranoias. Really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really, really soda, you'll be feeling just fine. Ain't nothing quite like sitting around the house, swilling down them cans of wine. Tomatoland Paranoias. Esas fueron Wounded Knee, Pork Soda y The Pressman del álbum Pork Soda de Primus en su 30 aniversario acá, álbum del álbum. De nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, edición 493. Y ahora nos sumergimos en Mr. Crinkle, que es un escaparate para Claypool y su maravilloso sonido con el contrabajo. La canción tiene una sensación muy intensa gracias al bajo junto con una extraña línea de guitarra y gran precisión en la percusión. Es una de las mejores pistas del álbum. Justo después suena un juguetón corte titulado The Air Is Getting Slippery, una rara forma de country con Lalonde tocando bajo mientras Claypool nos dice: hace un calor increíble aquí hoy, un calor increíble aquí. Hace un calor increíble aquí hoy, un calor increíble aquí. El aire se está poniendo resbaladizo. La pista final es la pista más larga del álbum, Hamburger Train. Este instrumental presenta una poderosa línea de bajo resoplando de Claypool, algunos toques de batería intrincados y precisos de Alexander y un poderoso trabajo de guitarra de Lalonde, donde Primus despliega sus talentos a lo largo de 8 minutos, iniciando con un sample de Paul Rubens, tomado del film Nice Dreams. La influencia del King Crimson de los 80 es más que evidente en esta pieza. Para quien no lo recuerden, Rubens se hizo famoso como Pee Wee Herman, un divertido personaje infantil popular en la década de los 80s. La pieza final es también un instrumental llamado Hail Santa, donde se repite el clásico sonido de un timbre de bicicleta. La banda siempre ha destacado por su humor negro, un humor con claros tintes paródicos. En este sentido, podemos afirmar que Pork Soda representa, como ningún otro trabajo, una sociedad contemporánea de la época, estropeada por una malicia infernal. Es por ello que muchos lo tildan de álbum conceptual, y no fue casualidad que los integrantes del grupo fueran asimilados a las bandas sonoras de dibujos animados. Incluso, aún siendo demasiado enrevesado, el sonido de este disco sabe hasta dónde tiene que llegar. Claypool ya no es un aficionado que intenta divertir a un puñado de teenagers post-hardcore, sino un experto señor que entretiene un público mucho más maduro y exigente. No en vano, Pork Soda es el álbum que consagró el grupo entre las instituciones de un nuevo rock. Cerramos con Mr. Crinkle, The Air Is Getting Slippery, Hamburger Train y lo que quepa acá, álbum del álbum. De nuestro Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, edición 493, celebrando el álbum Pork Soda en su 30 aniversario de la banda Primus por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por radiocomún.mx. Shit. Tomatoland Paranoias. Paranoias. We'll be right back.